corazón. Los reyes de la calidad llenan el vacío. Caracol. Loco, re loco. Caracol y su nuevo compacto. Loco, re loco. Loco yo me pongo cuando me dices que no. Cassette y compactos Caracol, con todo el sabor.